programa de la temporada, aunque igual vengo en julio en un chavo que me aburra y me hago ahí uno de novedades. Esto a priori es el cierre de la decimoprimera temporada del Desenterrador, y como este es un año mucho de entrevistas y tal, pues me he traído aquí a una banda de máquina recomendada por la gente de AD, con lo que es garantía de nivel. Se llama Andongue. Tengo conmigo tengo a los cuatro, pero creo que solo van a hablar dos. Saluda también. Hola. Bueno, sí, tampoco es una super localero colocado con el cachete de esto de la reca, pero sí, eso es. Nada, pues aquí están, tío. Contanos, tío, cuéntanos un poco de la banda, menos yo, ¿no? Sí. Pues y después ensayábamos en un local, bueno, ensayar un poco improvisar, y los amigos también era, y Manuel era de la otra cuadrilla, yo le conocía a Mikel y teníamos amistad musical, ¿no? Lo que se dice. Y es la mejor amistad. Pues por ahí. Vamos a hacer una banda, no sé qué, no sé cuántos. ¿De qué año estamos hablando? Joder, pues igual 2009 y ya empezar como banda 2010. Ahora, 2009, eso, que estás de juerga y qué, ¿cuándo quedamos? Así y de juerga ya sabes, sí. ¿Cuándo vamos de caza? También, ¿no? Desde que dices hasta que empieza, pues nos dio un añito. Bueno, sí, decimos. Pero bueno, luego también hemos tenido parones así fuertes también. De 3 años. A ver, no, lógicamente, pero cuando la música es amateur es imposible estar todo el rato, ¿no? O sea, eso tiene que ocurrir. Y pues bueno, ya que estamos en el tema de otras bandas, ¿tenéis algo grabado con alguna de las otras bandas en las que habéis estado? Bueno, yo así, algo así. Bueno, tenemos grabado. Lo que se dice, el hermano de Chomin, de bajista, grabó un vídeo La que tenemos subido en a YouTube, ¿no? Pero se refiere a otras bandas. A otras bandas. No, no, no, Dongue, sino a ver si habéis nuestras grabado ligas. Con previas de bandas nuestras, a Dongue. De nuestras, esa estamos pensando para meter en un futuro disco. Pero bueno, todavía... No. De otros grupos. Me refiero a ver sí, si... antes teníamos... Yo tuve, por ejemplo, un grupo así bastante cutrecillo, pero nos lo pasábamos bien. Era Flujo Oscuro. Vale. Tocaba el hermano de Imanol el batería. También tocaba la batería. ¿Llegasteis a hacer algo o...? El indio. Nah. O sea, se quedó en eso, ¿no? Sí, tocamos en fiestas del pueblo y ya luego ya nos dejaron. Iban a quitar los conciertos del pueblo y ya, cosas así. Les aterrorizasteis, ¿no? Sí. Ah, entonces está bien. Entonces estáis haciendo bien las cosas. Y nada más, ¿no? O sea, esa es la única banda así igual que se pueda recordar. Y Manuel tocó algo así con algún grupo, pero eran punkis y Manuel quedaba demasiado por encima. Bueno, por encima, no quiero, o sea, decir que es... muy técnico para lo sí, que... Sí, al final Imanol tiene mucho nivel y al final parecía que... Se aburría, básicamente. Sí. Se aburría. Vale, pues bueno, ahora vamos a poner otro temita para que la peña ya con la canción que hemos empezado, que se llamaba Infernuan, muy propia. Sí. Vamos a poner otro temita para que la peña se vaya poniendo en zona bueno. Con lo que estamos entrevistando y haciendo. Elegidme vosotros. Porque... A ver, ¿qué? No sé, yo pondría como... Igual, Organo Contrabandua o La Sexta. Pues vamos a poner Gaixo Tasuna, que es la cuarta canción del EP. Y Dongue en el Desenterrador, último programa de la temporada. Vais a estar 3 meses sin mí, así que disfrutad hoy. un comienzo un poco así encontrado, pero ese sí, el Desenterrador. No, no es nada nuevo, ni será nada nuevo, porque no nos engañemos, parte de la gracia de este programa siempre ha sido, lo cuento así para que sepáis, la idea es hacerlo como si estuvieras pinchando en un bar, música, y de vez en cuando hablas. Entonces el tema de los errores y las patas, pues lo hacemos que te puede ocurrir pinchando en un bar. Así que nada, seguimos con la peña de Dongue. Ya sabemos que empezó la idea del 2009, hasta el 2010 no tomó forma. ¿Habéis sido siempre los mismos cuatro? Bueno, al principio la formación de los tres primeros éramos Imanol como batería, Mikel el único guitarrista y sí, yo como voz. Eso era el cajón de madera. Después teníamos otro bajista, que este bajista toca... Bueno, tener. Sigue. Es un poco demasiado, ¿no? Decir. Sí, era... Vienes, sí. Había que ir al bar a buscarle, no, esto, venía un día... Venga, si me grabáis las canciones las paso yo. Y le visteis que no tenía demasiado entusiasmo, ¿no? Le visteis que no tenía demasiado entusiasmo y... Tienes, sabes jugar y eso, pero pues al final... Nada, y entonces entraste tú, ¿no? Y, pero también pasamos a algún guitarrista por ahí y tampoco... ¿Intentaste ser cinco también? ¿Hubo algún momento que fuerais cinco? No, cinco no, siempre. O sea, o no tenéis bajo... Entró un guitarrista, o... entró el bajo, no sé quién... Bueno, pero no mucho, pero... Vale. ¿Y qué, de bolos? ¿Cuántos habéis hecho ya, más o menos? De momento, cinco. Poquitas, pero bueno, yo creo que han sido bastante claves, pena, ¿no? Perdí. ¿Qué tal de Santurce salió? Que no pude ir. Santurce salió guay. Hombre, éramos tres bandas, pues Torquis un Belza ya han tocado como en Villa Tenían de Bilbao, ¿no? Y ya tienen un poco de nombre, ¿no? La de Disaster Now, pues todavía han dado bolos, no son tan, no sé cómo decir, pero no sé, yo tampoco no había oído de ellos. Sí. Justo por casualidad, pues... Vale. ¿Y planes futuros? Con ellos y salió bastante guay. Aparte, por cierto, si todo sale bien y te dan a ti... Le dan al batería libre el 29 de octubre, ya creo que podemos confirmar, ¿no? A no ser que caiga un meteorito. Que Dongue va a estar junto a Mutilated Judge, Shrapnel Meat y Backbone, que es por ahora el cartel del 12º aniversario del Desenterrador en el Gasteche Udondo, 29 de octubre. Ya podéis pillar el día libre, cabrones. Y bueno, pues los que hayan estado ya saben lo que hay. Musicón, birra, y luego yo, pero poniendo música. Así que yo creo que es una receta que debería ser ganadora. Y con Dongue, pues mucho mejor. ¿Cuál es vuestra primera canción? ¿Está aquí en el Bandcamp? No. ¿La primera que grabasteis? No, primera fue... A Metra Histoac. Ah, o sea que no la tenemos. Era para que la peña viera un poco... Y del... La tenemos escondida, de sorpresa, por ahí, para conciertos y así. Ah, vale, muy se porta bien. Luego para cuando saquéis un cara a las ves, ¿no? Sí. Órgano Contrabandua es el primer EP vuestro. Sí, eso y es. Y poca distancia entre uno y otro, ¿no? O sea, me refiero, porque aquí pone que es de septiembre de 2015. Pero no hay más. A ver, está... que es una sola canción. La misma sesión. Sacamos, vale. Es el primero que sacamos. Vale, hemos grabado. Está separado, pero es todo de la misma sesión, ¿no? Lo sí, que hay sí. En Bandcamp, vale. Pues voy a ir a la otra parte, a Organu Contrabando A. Mira, esta sí la tenéis para descarga libre. Te la enseño para que sepas la diferencia, para que la pongáis todo descarga libre. La de Organu, ¿no? Sí, sí, para que cojáis la otra parte. Esto sería como el single, ¿no? Se podría decir, ¿no? El hit. Bueno, sí. Vale, que estos tecnicismos nosotros ponemos las canciones y que la gente lo escuche, no sabemos lo que es. ¿Canciones? No, le estaba comentando, tú no habías llegado todavía, le estaba comentando para que tuviera descarga libre, para que la peña se lo pueda descargar y te lo tenga en MP3 y luego se lo ponga o se lo rule a otras personas. Sí, pero sí, Organu igual sí que era eso. Sí está eso, pero las otras no, y era para comentar que en futuro que lo cambiarais. Sí. Pues vamos a poner, pues ya que hemos hablado de esta canción tanto, vamos a ponerla, ¿no? Sí. ¿De qué va más o menos las letras de las canciones vuestras? Bueno, esta en concreto va... Pues creo que pasó una historia de que a una tía le robaron órganos y va un poco en contra de esto, ¿no? De iglesia. Bueno, de iglesia no tenemos ni una hasta... De órganos de iglesia. No, pero es una historia esta, de leyenda urbana de esas. De... Sí, de que a una tía que le robaron los órganos y se los vendieron. Sí, que se tiró la bañera luego y no sé qué le echas. Sí, con la modificamos. Y los riñones ya no están, ¿no? Vale, pues ahí va, órgano contrabando A. Dongue en la Irola Irratia. Yeah. Pues así ha sonado Organu Contrabando A de Dongue, que están aquí en el último programa de la temporada. Y bueno, pues poquito a poquito vamos desgranando los secretos de la banda. Lo que has comentado antes, Mikel, era que de repente cuando he escuchado el riff de esta canción y el del anterior, no se me ha venido Death a la cabeza. Pero no es, igual no es tanto que os parezcáis a Death, sino que Death es un grupo que mezcla heavy metal y death metal 50-50. ¿No? Por gustos que de cada uno de los de la banda, igual. Del death metal en bruto. No, es perfecto, quiero decir, a mí me parece una mezcla completa. A mí lo contrario ya no me molaría tanto. Una voz heavy con música de death metal, ¿sabes? Yo prefiero más este punto. Por eso, cuando lo escuché, dije, cojones, tío, esto me está recordando algo. Y ahora lo he vuelto a escuchar, coño, Death, esa especie de grupos que siempre navegan ahí entre un death metal primitivo y el heavy metal, que es como más fino, más técnico, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué proyectos futuros tenéis? ¿Va a incluir las canciones del EP o son todas nuevas? Regrabarlos y tal. ¿Y cuántas canciones tenéis ya preparadas? Ya te entiendo. O sea que es ponerse un poco a ello y igual. ¿Y será EP o larga duración? No, a ver, no, es una práctica como tanto cualquiera. Hay un montón de bandas que se pasan toda la puta vida sacando splits con otras bandas. Y mira su discografía y son 30 splits que dan para grabar 3 discos, pero qué cojones. Sí. No, ya, bueno, aparte. Sí, no, que, o sea, no sois de LP vosotros igual, o no queréis ser de LP, o sea, no queréis ser vosotros de larga duración, o no os gusta la larga duración en general. Sí. Grabar tranquilamente 5 canciones o 6 o las que sean, como si son 4 bien, que porque es cuestión de tiempo, estamos trabajando y todo eso. No, vale, te entiendo, sí, en ese sentido, o sea, que no es. Así que para el año que viene, ¿creéis que estará ya el EP? ¿Lo veis siendo positivos? Bueno, sí, siendo positivos, sí. Bueno, pero eso de poner fechas también, al final fechas no son buenas. Sí que tenemos ganas y esperanza e ilusión, por supuesto, pero fechas son... No creo que sean buenas. No, que salga cuando se pueda, está claro. Eso no cabe duda. ¿Y conciertos futuros, aparte del que he comentado, el del 29 de octubre? Una firmada sí que tenemos en Gorlitz, el 22 de octubre, en Churrut, con los Sorbert y Lotz. Coño, ¿eso está la de mi casa? Ah. Coño, yo vivo en Guecho, o sea, puta madre. ¿Cómo, qué día es ese? Repite. El 22 de octubre. El sábado anterior al 12º aniversario del Desenterrador. Joder, qué buena. Después sería el 29, ¿no? Eso es. Esa, a ver. Ay, ya tenemos ganas nosotros también. En octubre, ¿eh? Está empezando a tener forma. Pues ahora vamos a escuchar, ya que había un pequeño problema al principio del programa, que empezó con Infernuan y ha sonado con otra canción a la vez, vamos a escuchar no una, sino 2 canciones seguidas, para que la peña se haga más una idea y luego hacer un par de preguntitas más de que tengo unas dudillas y luego ya hacemos el versus, ¿eh? Nos ponemos unos temacitos ricos, ¿vale? Pues ahí van Infernuan y Heriotz Zigorra. Es el rollo. We'll be right back. We'll be right back. Está saliendo muy caótica esta entrevista, pero me está gustando. Me está gustando. Estamos cogiendo ritmo, nos está costando, pero es la última de la temporada y todo está permitido. O sea, ya. No, a mí no me pueden echar de aquí. La gran ventaja de una radio libre es que. Vale todo, ¿no? Vale todo. Vale todo, bueno y malo. No, pues estabas comentando lo de Berriatú, ¿no? Lo del Gasteche, ¿no? Sí. Que estabas un poco recomendándolo. O... Sí, al final nosotros el primer concierto que tocamos fue allí. Y joder, al final como tocar en casa con amigos, pero al final fue el público de lujo. Y por lo que he oído, bueno, he estado alguna vez así, pero que tocan de la leche. Encima dan de comer. Tratan bien. Tratan bien, ¿no? O sea, sí, esto es una llamada a los grupos que se pasen por... Y hay que decir también que pagan bien y todo. Al final que es... No, no, sí, las condiciones me imagino que serán las de todos los Gasteches. Yo lo que hago es, cuando hago el aniversario, lo comento, os lo digo para que sepáis cómo funciona, sí. Es la mitad de la pasta para la radio y la mitad para las bandas. Mm. Yo no me llevo nada en esta jugada. Esta puta madre, que sale bien la cosa, pues igual te vas a casa con 100 pavos, que no viene nunca mal. Sí. Que sale mal la cosa, pues 50. Pero vamos, que con algo te vas a ir. O sea, sí. A mí el Gasteche, te voy a ser sincero. Hasta hace 15 años, yo creo, con todos los respetos, me he pisado un Gasteche en mi puta vida. Pero empiezas a conocer a colegas que tienen bandas, que han empezado en Gasteches, empiezas a ver que es el germen de cosas muy guapas y dices, coño, lo que te he dicho antes, me he pasado toda la vida mirando hacia afuera y en los últimos años pues he empezado... De hecho, estas entrevistas vienen un poco a raíz de eso, a empezar a entrevistar a las bandas de aquí, independientemente de lo que haya afuera. Y entonces, pues eso, joder, Berriatua, yo ya voy a ir. Cuando haya un bolo de cierta entidad que... Cualquiera de radio vuestro me vale. Y no lo digo en plan como si me valiera cualquier cosa, sino porque. Y me voy a pasar un fin de semana ahí. Coño, claro que sí, joder. Sí, suele montar bolos guapos y. Y si lo hacemos bien, hago una sesión acá, después del bolo. ¿Abre hasta tarde el Gasteche? ¿Tiene límite hora? Yo creo que no. Ya está. Vendido. Está dicho, que no. Vendido. Pues mira, os lo voy a poner fácil. Esto es un farolazo de los que me suelo marcar en el programa. No, no tan farol. Yo os propongo que organicéis un conciertillo con dos o tres bandas, vosotros, por ejemplo, AD, que seguro que se apuntan si ven la historia, y que la peña de Berriatua conozca la Irola Irratia y que yo conozca el Gasteche de Berriatua. Porque es un poco la idea. Han venido ya Gasteches, ¿eh? Vinieron los de Leioa, de hecho, a raíz del aniversario vinieron aquí, estuvieron en la asamblea, se dieron a conocer y tal. Y en ese sentido, vamos... Nunca creí que hace 20 años me dices que iba a andar de Gasteche en Gasteche pinchando no sé qué. Y digo, ¿qué me estás diciendo? Y tal. Y ahora soy el hombre más feliz del mundo. O sea, la última, os la perdiste, fue acojonante. ¿Los sabéis quiénes son? Me imagino los de la Hora del Caos. Sí, yo me suena. Unos sinvergüenzas que van ya 15 años. Ajá. Es un programa de radio que ha estado en todas las radios libres y ahora lo hacen ellos, en casa. Ajá. Son unos cracks. Sí. Han estado aquí invitados, son unos putos cracks. Ajá. Y... son de los que más defienden el underground. O sea, están todo el puto día haciendo... Esto es encima... Es que toda la pasta va por los grupos. Ajá. ¿Mm? No he visto nada igual. Hacen concierto, pinchas, haces la bebida, la comida, no sé qué. El último que han montado hechos no han sido los de Titadine y La Hora del Caos. Sí, joder, que llegué tarde al bolo encima. Sí, es que... la puta, soy súper amigo del guitarra. Es que ya sabes qué pasa, es que hay... De pele. Hay unas cuantas bandas por ahí, unos... Que se han separado grupos, Veruno, ¿no? Por que cierto. Ayudan en todo esto. En Dios. Y al final... Claro, estás mirando siempre arriba y lo pequeño pues siempre se te queda. Y cuando has dicho La Hora del Caos, ostras, me suena, pero sí que es verdad, yo ya les conozco. La que montamos en La Mogambo, que parece unas putas mejores salas del planeta. Sí. No, me jode que esté en Donosti porque es un coñazo y es carísimo ir hasta ahí. Uh-huh. Es una putada. Yo si no estaría yendo muchísimo más. Si tuviera una sala como La Mogambo en Vizcaya, me cago en la puta. Uh-huh. Pero... Y la cuestión es que hicieron un festival, ¿cómo llamaron? A él lo llaman de una manera, o sea, sí. son bastante anárquicos. Llamaron la hora del Caos Fest, y pinché yo. Y tocaban, joder, tocaban Icara, tocaban Piqueta, que os he comentado antes, tocaban Elde, madre de Dios, por cierto, banda que os recomiendo. Sí, black metal, ¿no? Sí, pero. Con esas. Pero algo más, tío. Sí, sí, sí, con esas. Los de Helde tuvimos oportunidad para tocar. En lo del Santurci, pero ya nos escribieron muy tarde y al final nos quedamos con los Disaster Now. Qué pena, porque sí, tío, aparte que es una banda que es muy jodido ver en directo, porque la batería vive en Burgos. Sí, ahora están, creo que están grabando un nuevo disco, no sé si lo acaban de grabar o... Y os lo comento porque luego lo comento con más detalle, pero podría interesaros. Van a venir a la Torre del Poder. Joder, pues a ver si montamos, eso tenemos noviembre, que... encima en invierno, o sea, no creo que vaya a mejor momento, tío, para un bolo de ese. Para mí, de las bandas que he escuchado en los últimos 10 años, de lo mejor. De extremo metalero, lo mejor. O sea, son una puta pasada. En directo es... O sea, por eso los recomiendo y qué pena que no tuvieseis la oportunidad, pero ya la tendréis, joder. Sí, sí. Es decir, mientras esté la peña a la hora del caos y gente así... Ajá. Que les importa cuatro pollos ganar dinero, que lo que quieren es hacer bolos... Ya. O sea, aquí lo que se necesita... No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero lo que se necesita es militancia. Ajá. Sí. En la música. O sea, militancia, pero militancia, como suenan las putas palabras. O sea, que yo, por ejemplo, mea culpa. Yo llevo sin ir a un bolo gastechero bastante tiempo, de reconocer. Sí. Soy el primero que admite que a veces te entra el perezón y tienes un puto bolo que solo tienes que cruzar la carretera. Yeah. que sería ese jodido problema. Para mí, el fan del rock vasco es los vagos que son. Los vagos que son. Prefieren estar tomando un zurito en el bar que está a 3 metros del concierto que estar dentro del concierto. Sí, funciona. Y encima igual que no te pones, esos quiénes son o no sé qué, ya empiezas a ser un poco escéptico y ya te quedas ahí. Mejor nos quedamos en el bar oyendo lo que ponen y ya está. Sí, vamos a ir barricada por 19ª vez antes de cortarnos. Sí. ¿Qué te voy a contar? No, y joder, es que da mucha rabia porque hay mucho bolo, tío, que... De hecho, la oferta para mí ahora mismo de música underground es espectacular. O sea, tú miras, coges el Facebook, a nada que tengas unos cuantos amigos, te empieza a invitar a la peña a bolos y hay 5 o 6 bolos todos los fines de semana. Es 1 millón y pico de habitantes en Euskadi, joder, que la peña no va a bolos ni a heredar. Joder, pero hay gente que es fiel de la leche. Ah, no, por eso. Va, esos joder, militantes que... los que mantienen viva la historia. Sí, menos mal. Joder, hay algunos que todos sí. Tenéis un colega al que hay que llevarle y luego va al bolo y dice, joder, qué guapo. Joder, es verdad. Eso es. Por aquí están señalando, no sé muy bien exactamente qué. Haciendo gamba. Pues bueno, entonces el proyecto es de futuro. Tenéis el vuelo del 22 en la Surrut. Esa ya está cerrada desde hace tiempo, porque ambas bandas son colegas. ¿Quiénes son? Claro, aparte de vosotros. Montar, venga, tíos, vamos a montar. ¿Quiénes? Pues los de Ilot. ¿Lo conozco? Son de Guipúzcoa. Vale. Y. Los Orger desde Bermeo. Esos hacen Brutal Death. Brutal Death, Sorger. Vale, no me lo tengo controlado, pero no les he escuchado. Y los otros Ilot, ahora han sacado su primer disco. Además, será un buen momento para hacer con amigos. Ellos. De hecho, no es un fijo, pero la última vez que organizé un concierto yo en la Surrut, de garaje y de rock, independientemente, y estuve pinchando. Y le dije al tío que si había un bolo que me interesaba, lo que sea, y si quería que yo pusiera música durante, antes y después, te me dijo que sin problemas. Así que si queréis que vaya a pinchar y pongo un poco de música entre concierto y concierto, mientras cambiáis, antes de, para que la peña se vaya... Sí, mentalizando, ¿no? Sí, lo que iban a escuchar. A mí parece, uno de los grandes errores es que poco cuidan los garitos en la música. Ya. Un poco buena música, o sea, te quiero decir... No te pido que me pongas el primer EP en Apaldez, tío, pero ponme, yo qué sé, tío, ponme Pantera. No hay garitos. Tienes que ir al Gasteche, que me parece cojonudo, nada malo en ello, pero... Sí. Vete al casco de fiesta. Sí. Encuentra un garito con buena música macarra. Ahora que estás diciendo... Los hay, pero tienes que acabar... Eso es, el segundo bolo que vimos en Marquina, después de acabar los conciertos, el que organizó todo esto, Landro que era, joder, puso... Música ochentera y no sé, Bacalao también, estos los viejos, joder. Al final, es verdad, joder, al final pinchó ahí música. Cualquier cosa, pero estuvo cañero, tío. No, claro, el estilo no es el problema. Ade y nosotros. El estilo no es el problema es. Yo no sé, tío, no te pido que pongas un DJ, ¿no? Joder, pon una playlist de Spotify, joder, pon Death Metal. Y habrá mogollón 12 de millones. De hecho, ¿qué cojones? Las canciones que ha puesto el Desenterrador en los últimos 3 años están en 3 listas en Spotify. Play. No vas a fallar. Entonces, por eso que es fácil. Y también estamos... Me he calentado con lo de Viriatúa, ¿eh? Hostia. Sí. Lo de hacer un concierto y bueno, pinchar yo. Ya sabes. Además que tengo ya una... Death Metal de la vieja escuela. Tengo una sesión ya preparada. También estamos con esto, con lo de Villa de Bilbao, que mandamos las 3 canciones. Es verdad. Te piden 3 canciones, las mandamos y estamos esperando a ver si son varias fases, a ver si pasamos a la primera. Sí, sí, además el Vía Bilbao no es mala cosa. Y encima sí. graban el concierto. Sí, está bastante bien por lo que hemos visto. No, no, joder, ya han tocado ahí. Hay bandas que han ganado ahí que son. Sí, tiene mucho sus pros nivel, y sus contras, ¿no? Al final, el favor sería, pues al final, si ganas, te dan pasta y todo esto, ¿no? Pero yo creo que tiene su contra también. Al final, todos los que nos vamos a apuntar ahí somos bandas pequeñas y vamos a pelear entre nosotros cuando apenas nadie nos conoce. ¡Qué ya. hostias! Que ya, nos tienen, entiendo un poco. Parece o sea, ser que nos tienen un poco agarrado de las pelotas, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Ya, pero hay a veces, tío, a ver, tú tienes que tener en cuenta que, desde mi opinión, siempre, o sea, no es algo que diga que es así. La mente humana funciona mucho con el tema de la competición. Entonces, si, o sea, si encima, incluso si pegáis un par de cuchilladas en que te conocemos, igual mejor todavía, ¿sabes? Sí. La peña quiere sangre. Entonces, pues bueno, la parte menos violenta que se me ocurre es un concurso de bandas. Pero sí, nunca, esa reflexión que has hecho sí. me parece bastante acertada. Yo, porque aparte, estoy ilusionado de que nos cojan y que vayamos toda la banda. O sea, a priori no tendría por qué no. Pero empiezas a pensar y, hostia, si todos vamos a ser nosotros las bandas pequeñas y vamos a competir o sea, entre nosotros para ser los ganadores. ¿Qué puto criterio es ese? No, pero bueno, vamos a decir no los ganadores, sino los que mejor han tocado cuando tocaron y fuera. Sí, bueno, vamos a decir. De esa manera para... Eso es. Que no, tampoco, a mí las peleas me aburren. pues vamos a poner las canciones que quedan y ya empezamos con el versus. Eso es. Creo que no hemos puesto Tortura Gelan. Vale, perfecto, las dos seguidas. Y... Vale, hostia, bueno. Pues aquí van las dos últimas canciones que nos quedan del EP... Previo al que esperemos sea el EP concreto de debut, que se grabará seguro el año que viene. Tortura Gelan eta Gizajaleak. Estas, por cierto, ¿de qué van? Bueno, Tortura Gelan queda bastante claro. Bueno, pues Gizajalea va pues, sobre una tribu que está perdida en el bosque, ¿no? Y que la civilización moderna sí. que va al bosque a construir su... Su mierda. Su país moderno, a quitar el tribu esa que viven de puta madre guay en su rollo y empiezan a pelear y al final que hacen una carnicería de puta madre y que los de la sociedad civilizada pues que pierden. No, y el tribu que sale ganando comiendo carne humana y etcétera, etcétera. Completamente de acuerdo. Tortura Gelan, Gizajaleak, Dongen Irola Irratia. Oh, Ve ahí en lo que las We'll be right back. Right.

Tocaban Cataclysm. Ya, pero joder, me lo que ganaste, macho. Wallflower es probablemente de las bandas más difíciles de ver en directo. Yo creo, con diferencia, no hacen casi bolos. Sí, pero en un festival Hellfest les puedes ver, pero que te hagan una gira, lo ibas más claro que el agua. No, si ya sé que bolos, todavía me estoy dando con la cabeza en la pared. Pero yo habría sido Wolfram, que me parece, o sea, top ten. Pues vamos a poner una de Obituary, vamos a esta pelea entre Europa que estamos haciendo y Estados Unidos, que es lo que es el death metal, como el thrash. El norteamericano, el europeo, independiente del país de Europa. Hay una diferencia de sonido, yo creo, bastante notable. Y luego está el subgénero escandinavo, que está en otra dimensión, completamente distinta. ¿Y el sonido? Me encanta, es que los punkes. Ah, wow. Los suicidas. No, ya estamos entrando en el terreno del thrash. Obituary Chopped in Half. Por cierto, las demás que hayan sonado ya podéis poneros el Shazam, porque no pienso deciros cuál es el. Ahí va, Chopped in Half, Obituary. Con Dongle versus. Feel the blood spilled from you. Oh, rotting waves come desolate. estoy quedando ahí con duda. Yo lo que sé es que después de esta de Obituary Chopped in Half que hemos escuchado, va a sonar una de Death, un clásico que ha sonado ya muchas veces en la Irola, en el Desenterrador, Lack of Comprehension del Human. Y pues, ¿qué dos canciones voy a elegir yo para luchar contra esta de Obituary y esa de Death? Es que, claro, me han puesto un clásico, es un poco difícil de superar. Así que voy a tirar por lo personal, por bandas que tienen un sonido personal dentro de un estilo. Y para mí una que lo demuestra mejor que nadie son Amorphis, finlandeses también, en sus dos primeros álbumes. Que luego, tío, qué pereza dan. Pero ¿cómo suena el Warriors, el Carillianismus, que es el primer disco que me lo compré en Arise, por cierto? Me acuerdo comprármelo, ponerlo en casa y decir, ¿cómo? O sea, igual el play durante 5 días seguidos. ¿Leer todo el libro? Sí, no, por supuesto, arriba, abajo, el libreto, ¿qué me cuentas? Vale, vikingos y movidas, cojonudo. No tomba. Te dejo, colega, no te dejo. Joder, y encima que en época tenías 10 discos, no tenías 10.000 como tengo ahora. Entonces, el disco que tenías lo quemabas. Y ahí van Amorphis, Warriors Trial. Luego Death, Lack of Comprehension, y luego una sorpresa Death para despedirnos y cambiar un poco de estilete. Así que ahí va Amorphis, Warriors Trial. Sweat, I see. Después del marcianismo de Atheist y de Death, vamos a cambiar un poco de estilo. Ya le hemos dado bastante cera al tema del death metal, ahora un poco de thrash. Vamos a poner Megadeth, uno de los favoritos del Desenterrado, sobre todo, vuelvo a insistir bastante, si quitas los 90, o sea, se los eliminas. O sea, el Rust in Peace y el Countdown to Extinction son sus dos grandes, porque el Risk, todos esos discos que sacan los 90, tío, Dios santo. Que descanse en paz Nick Menza, por cierto, que palmó hace poco. Gran batería, aunque no muy acertado en los discos que participó. Joder, que las risas no hay ningún problema que salgan. Salvo el Rust in Peace, que vuelvo a decir que para mí es obra maestra. Hemos elegido una del Peace Cells, que es un discazo, el tercero, si no me equivoco. Devil Island. Segundo. No, es tercero, ahora los va... Clean is my business, So far so good so well. No, es el siguiente. Tercero. Vale, so hostia, pasa. Buena. El Desenterrador ha sido corregido absolutamente y lo reconoce. No voy a negarlo. Sí, señor, yo creo que era... No sé por qué les tengo... Porque a mí me suena mejor este que el de So Far, So Good, So What, igual. No lo sé. Devil Island, Megadeth. Muy buena ahí. A ver, aquí. Después de Devil Island, me dice que es trampa lo que voy a poner. Me dice Mikel, yo tronco, macho. O sea, me pones el Devil Island de Megadeth, que te tengo que responder con algo de similar peso. Y para mí, el disco, la obra maestra, que muchos no opinan como yo, la verdad, de Slayer es el Sons of Heaven. Para mí. Porque suena super thrash y bruto, pero tiene un toque más jevo que el resto de los discos de Slayer. No, es una finura. Y como tantas canciones, esta, a mí es que es un disco de estos, es más redondo. No le falla ni un segundo. Ghost of War. Si estamos aquí viendo a los grandiosos, un saludo a Juanchu y Antón, a los grandiosos de Mutilated Judge, que están, les la están liando parda en Europa, están tocando en mini festivales por Europa y luego como parte de una gira con bandas como Gutalax y así de grind ya establecidas. Y es pura performance, es una violencia sórica. De hecho, tienen no sé cuántas canciones pueden tener, igual tienen 100 canciones fácil. Es lo que era el Green con el origen, pura violencia sónica. Tú eres el primero en Napalm Death y no, ahí no hay finura, no, no. Ahí lo que se quiere es... A cuchillo, con el que escucha. Claro, y la cuestión es que va a ser un festival, el del 12º aniversario, ya estáis viéndolo en mi cabeza, madre mía, con Donge, Mutilated Judge, Shrapnel Meat y Backbone, y todavía faltan a la quinta banda por confirmar. Va a estar rico. 29 de octubre, cabrones. Que no, yo solo hago un concierto al año, así que vosotros sabréis. Y nada, pues, siguiendo aquí con este ritmaco que nos hemos cascado, qué bien nos estamos pasando. ¿Qué ponemos? ¿Annihilator, por ejemplo? ¿Qué os parece la idea? Ya hemos pinchado, ¿no? Me parece bien. No, Annihilator no. Sí, hemos pillado Slayer y Megadeth. Sí. Vale, pues si aprobáis la moción. Además que así lo escucho yo, que es una banda que no la tengo. Yo os voy a contar un par de anécdotas de ellos. Pues es súper técnico, bastante. Y chandal, tú sí. Thank you. Pues oye, vamos a despedir. Ya no queda tiempo para más. Quedan 4 minutos. Yo creo que una buena manera de irnos es con el The Art of Shredding de Pantera, ¿eh? Y cerramos. Y hasta septiembre, octubre, que volverá el Desenterrador. Aunque como he dicho, igual me acerco por la radio en julio y hago uno de novedades, que no he hecho todavía ninguno, y hay cosas ricas. Pantera, The Art of Shredding, gracias Dongue por venir aquí. Gracias a ti, gracias a ti. Tela marinera, señores. Pero ahí está, es todo. Bueno, después de esta, es verdad que me la ha recordado Miquel, después de esta jornada de reflexión, me despido. Hasta septiembre. Hay que poner la música de continuidad. Eso al revés, ¿no? Y así. Ya está sonando lo que esté sonando. Pues esto puedes poner.